Bienvenidas y bienvenidos al repaso del sábado y el domingo de la décima fecha de la Liga Profesional del Fútbol Argentino. Bienvenidas y bienvenidos a esta coproducción de Radio Aijuna y UNQ Radio, disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidas y bienvenidos al Fútbol. Cayó la fortaleza de Junín. Colón, sin ser demasiado más que Sarmiento, se lo ganó en Junín por 3-1 en un partido trabajadísimo para el sabalero. El tercero fue de Ramón Guanchope Ávila, que lo gritó con ganas y provocó la bronca de la gente presente en el Eva Perón. Bueno, es lo que es la sociedad, ¿no? Es cómo está la sociedad, es cómo está la gente. Me insultaron todo el partido sin saber por qué, porque nosotros cuando yo vine a jugar acá en 2011, este club estaba en la ruina, no era nadie, nadie quería venir a jugar. Y salimos campeones, ascendimos y dimos un gran impulso para lo que después vino, que es la actualidad que tienen hoy. Entonces, parece que hacer las cosas bien en los clubes molesta, duele. Entonces, nada, estoy muy tranquilo porque acá di todo. Fui goleador del torneo, fui goleador del equipo, ascendí, salí campeón. Imagínate, yo no le doy nada a nadie. Yo soy dueño de festejar algo como se me cante y estoy muy feliz por haber colaborado con mis compañeros, que la verdad que nos metimos un triunfo bárbaro. Racing recuperó la memoria en los últimos partidos y el buen juego propuesto siempre por el equipo de Gago volvió a ser premiado con 3 puntos. Esta vez, la Academia le ganó en Santiago del Estero a Central Córdoba por 3-1 y se pone ahí cerquita de la zona de la punta. Lo analiza el creativo de los de Avellaneda, Matías Rojas. Metidos en una nebulosa de la sociedad que te obliga siempre a ganar, a ganar, y hay veces que no importa las formas. Confiamos nosotros en una forma desde que llegó Fernando. El equipo lo demostró, a veces los resultados llegaron, a veces injustamente los resultados no llegaron, y a veces tener un poco de paciencia. Así que nada, estamos contentos, el equipo jugó bien de vuelta, el equipo ganó, así que vamos a seguir peleando hasta el final. En cancha neutral, luego de una semana violenta, Independiente hizo las veces de local en el estadio de Platense frente al puntero del torneo. Y momentos son momentos. Atlético Tucumán se quedó con los 3 puntos luego del 1-0 que llegó casi desde el vestuario y es el único en la cima de la tabla. Analiza el momento del rojo el entrenador de los tucumanos, Lucas Pucineri, que supo ser ídolo en el Diablo. Cualquier cosa que yo pueda decir de mi querido Independiente, porque es un club que quiero mucho, no va, va a repercutir, pero bueno, siempre es una expresión de un deseo propio y personal que al club y a la institución le vaya bien. No voy a poder entrar en detalles que confundan lo que yo quiero verdaderamente decir, pero bueno, esperanzado en que pueda revertir los resultados deportivos que se le puedan brindar y que puedan despegar de una vez por todas. En el clásico, Tigre lo pasó por arriba a Platense, le ganó 3-0, lo dejó sin invicto y lo alejó de la punta. El equipo de Diego Martínez de a poquito empieza a demostrar el por qué es el subcampeón del fútbol argentino. Siempre es importante para nosotros ganar. Como siempre, con nuestras armas, con lo que sentimos y sobre todo con lo que ellos sienten, que son lo más importante, que son los futbolistas. Obviamente que en un clásico, contra un gran rival como es Platense, que viene haciendo un gran torneo, obvio que es importante para poder ratificar el buen momento que tiene el equipo. En Posadas, provincia de Misiones, el fútbol heavy se escucha en Radio El Libertador, FM 94.9. A River le costó más de un tiempo y un par de cambios quebrar a Aldo Civi. Pero después de que entrara el colombiano Borja, el colibrí metió recital de asistencias y un gol para la goleada millonaria por 3-0 a un tiburón que no encuentra el rumbo. Por si no quedó claro, a Miguel Borja le alcanzó menos de un tiempo para ser la figura del partido. Agradecido con Dios por la oportunidad que me da. La verdad que contento porque es lo que se viene trabajando. Tratar de ayudarle al equipo cuando me necesite, y creo que la verdad me voy muy contento por eso. Gimnasia volvió al triunfo luego de 3 partidos y en un encuentro complejo se llevó los 3 puntos frente a Lanús a partir de un 1-0 en el Bosque. El gol de penal fue del cerebro tripero adentro de la cancha, Brian Alemán. Creo que cuando protegimos, cuando generamos, cuando presionamos más arriba, en segundo tiempo fue mejor, conseguimos más espacio, fuimos más nos faltó ser contundentes porque llegaba, teníamos tres cuartas canchas, capaz que nos apuramos un poquito, la cancha estaba muy rápida, la verdad. Después de un par de semanas turbias, complejas, Boca fue efectividad plena y le ganó muy bien a Estudiantes por 3-1 en un partido que fue raspado pero con momentos de buen juego para los de Ibarra. Fiesta en la Bombonera y tranquilidad al menos por unos días. Así lo vio el volante Ceneice, Alan Varela. Que ellos juegan bien, tienen mucha intensidad y bueno, supimos aguantarlo bien. Dimos una mala imagen el partido pasado y hoy se nos dio muy bien. Hoy jugarán San Lorenzo Talleres, Newell's Defensa y Justicia, Banfield Argentinos, Unión Godoy Cruz y Vélez Huracán. Mañana será el turno de Arsenal Rosario Central y Barracas Patronal. Manda Atlético Tucumán en soledad con 22 puntos. El único que lo puede alcanzar es Argentinos, que tiene 19. Hoy estarían descendiendo a la Primera Nacional Aldo Civi y Patronal. Hoy suena el Origen haciendo Corazón de Acero. Reencontramos luego del cierre de la undécima fecha, donde repasaremos todo lo que deje la Liga Profesional con el análisis y los testimonios de cada partido. Soy Diego Restucci y esto fue El Fútbol Heavy. ¡Hasta la próxima! Escuchá El Fútbol Heavy cuando quieras en Spotify.